Esta no porque me meo. ¿Se puede? Salud. Nomás por esta canción. Nomás. Cuando me acuerdo de ti, me dan ganas de llorar, me dan ganas de gritar que me estás haciendo falta. Cuando me acuerdo de ti, preferiría no existir para ya no sentir nada. Cuando me acuerdo, tengo la necesidad de correr a donde estás y humillarme si es posible. Cuando me acuerdo de ti, reconozco que sin ti simplemente no soy nada. Yo me acuerdo más de ti.